En una navecita de un planeta extraño, yo quisiera marcharme para siempre de este mundo, donde no vea más asesinar a mis hermanos, ni madres enlutadas de dolores tan profundos. Llévame navecita donde haya alegría y el amor de las hembras no se venda por dinero. Y si encontras el Cristo que se fue de aquí un día, decile que regrese a liberar mi pueblo. Qué triste Navidad, ay divino niñito, qué triste Navidad para el pobre huerfanito. Oye niño Jesús, oye niño Jesús, tráenos de regalo una papa a mi pueblito. La bondad humana, que hay venta de conciencias en todos los corazones. Existen unas leyes solo para los de Ruana y el egoísmo brilla en todas las naciones. Llévame navecita donde no haya tristeza ni ranchos de chatarra flotando sobre el río, y dividamos panes sobre la misma mesa. Ya que se muera el odio, ayúdame Dios mío. Paz para este mundo, niño Dios nos darás. Borremos la venganza y vivamos en paz. Seamos hermanitos en esta Navidad. Perdón para el año nuevo y vivamos en paz. Borremos la venganza y vivamos en paz. Seamos hermanitos en esta Navidad. Borremos la venganza y vivamos en paz. Seamos hermanitos en esta Navidad.